is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 109, otra vez a nada de volver a los números redondos, 110. El noveno programa de la quinta temporada, ya casi a mediados de octubre, en esta fabulosa secuela de la música que escuchan todos, el programa de radio que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba, ya hace 8 años, empezamos en agosto del 2006, continuamos hasta el 2008 y luego recomenzamos este ciclo ya solo yo. En agosto también del 2012, o sea que estamos prácticamente 2 años y 2 meses aquí con este pretexto, esta excusa simplemente para encontrarnos cada semana a escuchar música juntos, a compartir este espacio que creo que hemos construido justamente con esa intención, ¿no? De descubrir nuevas cosas, escuchar algunas otras después de mucho tiempo, quizás con otras perspectivas, o no, un poco de mala comedia también, y todo lo que además permitiría la interacción con ustedes por medio del blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde no solo están los 109 programas en streaming, también para descargar en formato MP3 si es que lo desean. Es un espacio natural y óptimo para entablar una relación, para que nos hagan llegar pedidos, sugerencias, reclamos, saludos, cualquier cosa que deseen, pues está ahí el blog. También gracias no solo por escuchar el programa, sino por compartirlo, darle manija, difusión, y desde la plataforma que quieran, de forma, sean simples comentarios o haciendo alguna entrevista, artículo de prensa, todo esto es un combustible para continuar aquí hasta mientras podamos, al menos, ¿no? Dicho esto, ya saben que consideramos que hay un aporte simplemente por las listas de las canciones de cada programa, así que si ustedes las leen y descubren alguna canción o algún artista a partir de eso, pues fantástico. Y en este programa creo que tenemos un poco la diversidad que caracteriza a Radioactividad, un poco con la broma de que es un programa de resaca electoral, grabado bastante antes de que votemos siquiera, pero que se escuchará después de que salgan los resultados, incluso, me imagino, lo que hace un poco gracioso. No vamos a intentar jugar con esta posibilidad por razones obvias, pero sí que es un programa menos experimental que el de la semana pasada, menos ruidoso. Hay bastantes voces femeninas, teclados, latinismos incluso, cosas retro, africanas, varias del año. El retorno al hip hop después de casi 2 meses. Y bueno, comenzamos con algo primero del año y además una cantautora muy interesante como es Liz Harris, que suele editar bajo el nombre de Grouper porque era parte de un grupo místico, metafísico, no sé, que seguían las enseñanzas de Gurdjieff antes de que Gurdjieff se vuelva mainstream dentro de esta especie de revival del New Age que estamos sufriendo desde hace algunos años atrás. Sí, bueno, digo antes porque era durante los 90s, nada, sin más vueltas, vamos comenzando con Grouper y la canción de su aún inédito disco de 2014, Ruins, que se titula Clearing. Así que con Clearing de Grouper comenzamos. Ahí teníamos a Grouper con Clearing del disco Ruins, que sale el 31 de este mes. Así que como no está todavía editado oficialmente, lo presentamos con el parche pirata que sacamos demasiado a menudo. Es su último disco bajo este alias, aparentemente. Esperemos que no, no sé. En todo caso sigue al estupendo The Man Who Died in His Boat del año pasado. Y se nota un claro cambio, es un disco más de cantautora, lo que quiero decir es que aparece ella con el piano, un piano de más acústico, no hay nada de los cassettes, delays y efectitos electrónicos que solía usar. Acá usa los pedales de sustain que tienen los mismos pianos y su voz básicamente. Sí, todavía semisusurrada, pero ya un poco más entonada, es casi como una vocalista en una canción, digamos, pop. Por todo esto parecería un disco bastante Julia Holter, ¿no? pero de la Julia del primer disco, ¿no? De Tragedy. Con arreglos más austeros, minimalistas, incluso más que los de Holter, los de Liz Harris, Grouper. Con loops que si antes usaba cintas, cassettes, decíamos algún sintetizador, de repente ahora los pone ella misma, ¿no? Con tocando el piano y algo con la voz más... Sí, bueno, un poco también. Las cintas en todo caso están en un muy segundo plano. Se escuchan, sin embargo, ahí están los zapitos de Lighthouse, un soundscape nocturno, por no decir tan burdamente zapitos, es un soundscape nocturno. Pero ya no son un elemento central de la construcción, de la estética de Grouper, ¿no? En otra canción de este disco, Made of Air, vuelven también... Y es justo la única que rompe el ciclo de producción o de creación de este disco, ya hablaremos de eso en un segundo. Pero ahí sí que vuelven los soundscapes, digo, espaciales, ¿no? Así con drones, pero son aún así un poco más cálidos, menos nebulosos, como una tormenta de electricidad estática que son típicos de la obra de Grouper. Por todo esto es un disco un poco ambient, aunque esto contradiga el hecho de que sea cantautoral, piano, voz. En suma es un objeto delicado y precioso, ¿no? Que está acotado por varias piezas instrumentales, también minimalistas, que siendo un disco además bastante corto, hacen que alguna gente haya sugerido que es una especie de EP al que le pegaron esta canción antigua y te quedó ahí en esa tierra de nadie entre... la longitud de un EP y de un LP. Es un trabajo bastante desnudo y no solo en la forma de crear las canciones, también en su contenido, en su enfoque. Es un disco de rompimiento sentimental, Harris lo escribió después de romper con su pareja, y dice que es una carta a ella misma, como queriendo decirse que puede aspirar a una vida amorosa mejor. Por todo esto puede parecer un poco decepcionante para los que amaban a la Liz Harris de los loops con cassettes y esa distorsión, esa fritura, ese hiss tan típico de su obra, pero es una cosa tan hermosa este disco que no hay como quejarse, uno se rinde ante la belleza suprema que tienen estas canciones, ¿no? Y olvida también movidas raras como las que ha tenido Grouper, tipo estrenar el single del disco, Call Across Rooms en Vogue, y también, bueno, lo regaló la descarga, pero estrenar una canción en Vogue es un poco raro, además viniendo de una artista que suele salir en las portadas de la revista The Wire y así. Se compuso este disco durante una residencia en Portugal, no recuerdo el lugar exacto. Harris dice que estaba justamente procesando una molestia política y personal, sentimental, que fueron creadas durante el 2011, incluso la última decíamos el 2004, que se grabaron de forma bastante directa, ¿no? Con un 4-track portátil, el piano no de cola, un piano simplemente, y ella, pues, y, que trató de incorporar las caminatas que hacían en Portugal, ¿no? Y cómo veía casas derruidas y quería documentar también esos paseos y las estructuras colapsantes de su entorno, ¿no? Algo que además era como una analogía demasiado obvia para su situación sentimental también, ¿no? Trató de editar lo mínimo posible las canciones, incluso se escucha en una parte el beep de un microondas. Ella dice que fue porque hubo una tormenta que cortó la electricidad y quedó desprogramado, se lo escucha. Y bueno, es también un elemento importante para que tenga esta cercanía y además ese poder sentimental, emocional que tiene el disco. Made of Air, la última canción, es la única que fue compuesta el 2004, tiene mucho menos piano, vuelven los efectos, la distorsión. Es además la más larga, dura tres veces lo que el promedio de la canción de este disco dura. Está por los 12 y aquí las canciones son regularmente cortas. Hay en internet, en ciertos foros, fans que están dedicándose al chisme, tratando de ver... Dice que las canciones de este disco todas empiezan con una letra en común y que hay cierta simetría, ¿no? Que hay CLM o algo así, o CLHM, y vuelve a empezar al revés. Y que, bueno, dicen lo de LH es de Liz Harris, así que tal vez están ahí también las letras del nombre del culpable del despecho, ¿no? Y que es como una especie de acróstico o algo, ¿no? Una observación un tanto sexista, porque dudo que habría este tipo de escrutinio para un disco de rompimiento de un varón. En fin, la obra Ruins se defiende por demás, por sí sola, al margen de cualquiera de estas consideraciones que podríamos considerar enturbian su recepción. Y como dije, es uno de los discos más delicados, preciosos de lo que va del año, que ya es casi todo el 2014. Nosotros seguimos con otra artista femenina, también electrónica, autoral, más teórica en este caso, impredecible en su espíritu innovador. También es una canción de rompimiento, pero en este caso con su computadora. Así que con esa introducción vamos con Holly Herndon y Home. Así que con Home de Holly Herndon, ahora. Ahí teníamos a Holly Herndon con Home, que supongo que es un single, salió el mes pasado como canción y video online, no se sabe si va a ser parte de un disco, es presumible que sí, o de un EP. Como decíamos, es una canción de rompimiento, en este caso con, bueno, su computadora, su laptop, pero también con el agente de la NSA, la National Security Agency, que monitorea la actividad online de Holly Herndon, que decía en la nota de prensa que acompañó esta canción que su vida está en su computadora como la de cualquiera de nosotros, ¿no? Y que se supone que es un espacio privado, pero de pronto ante las revelaciones de Snowden y etcétera, etcétera, de pronto ya no lo es, ¿no? Y en realidad nunca lo fue, simplemente que se quiebra la ilusión esa de que es tu burbujita personal en la que puedes tener lo que quieras, es tu vida como un diario cuando en realidad está expuesto a prácticamente todo el mundo. Y ella dice justo eso, ¿no? Que encara esta canción como una performance para este público privado de la gente de la NSA que la sigue. Y musicalmente la canción está un poco en la onda de Lauryn Hill, en eso de jugar con sintetizadores y la voz, más específicamente con una paleta sonora tecno y ese minimalismo también cantautoral en las voces, ¿no? Herndon usa un lenguaje de programación visual, creo que se llama Max, para trabajar con sus composiciones, y se nota, ¿no? Esto por el manejo de los samples, así como en bloques sonoros, y es interesante tener esto en cuenta al escuchar las canciones. Herndon es estudiante doctoral, creo que en Stanford. Su tesis de maestría la hizo en Mills College bajo la dirección de Fred Firth, un músico bastante conocido, que es el director del programa de composición en el Mills College. Y este pasado académico se nota en la obra de Holly Herndon, el presente, porque aún está haciendo su tesis. Ha colaborado con un filósofo iraní, Reza Negarestani, y trabaja conceptualmente sus discos como si fueran ideas de aliento más largo, no más allá de una composición puntual para una canción. Por ejemplo, dedicó su disco Movement a explorar la relación con su laptop como un instrumento creativo, pero a la vez una parte de su persona, ¿no? Una extensión de su memoria, al punto que llega a decir que la computadora es como su hogar, y por eso esta canción Home es como una continuación natural, y además pasa de decir, bueno, de un disco dedicado a decir, oh, computadora, cómo te amo, eres parte de mí, a, oye, mi computadora la está viendo todo el mundo, ¿no? Y ahora ya mi hogar está como mancillado por los ojos o la presencia de este agente que, o de esta, este ente vigilante, ¿no? Para su EP Chorus, que salió a principios de este año, Chorus, se ampliaba sonidos de Skype y así, de su existencia online. O sea que es como una constante conceptual en su obra, ¿no? Que se podría decir que explora nuestras interacciones profundamente sensuales con la tecnología, ¿no? Y en específico con los ordenadores personales, los laptops. El disco, la canción Home, quiero decir, salió con un video que es un poco lol, pero que cuenta con la colaboración de Metahaven, como todo este proyecto, que son uno de los proponentes más serios de esta estética post-digital, ¿no? Que luego ha sido cooptada por el Vaporwave y que sigue evolucionando hoy en día, ¿no? En la forma de PC Music, por ejemplo. Y un comentario que hacía justamente este estudio holandés, Metahaven, respecto a la obra de Holly Herndon, era que creen que el pop está convirtiéndose en una especie de fuerza capaz de transformar un paisaje cultural políticamente plano, no chato, que intenta el pop por una vocación natural, intenta ser visto, compartido, amado incluso, ¿no? Y aunque esta tendencia lo corrompe normalmente, también le da una naturaleza, un impulso básico y humano que hace que pueda ser entendido de forma instintiva por prácticamente todos, ¿no? Y dice también Metahaven que, en cambio, el arte contemporáneo, sobre todo en su campo plástico visual, parece que ya no le interesa este diálogo con el mundo, ¿no? Sino que está como encerrado en una especie de círculos, sí, globales, pero son unos círculos cerrados y al final de cuentas diminutos en los que se ponen en práctica conceptos y hasta juegos teóricos que cada vez son más desconectados de esta experiencia común, podríamos decir, humana. Y es una crítica con la que estoy de acuerdo, no como la que hace, bueno, siempre aparece esto en el Facebook, no sé, me parece una cuestión absolutamente reaccionaria, y además no es solo de gente mayor que se podría entenderse, o gente desvinculada con la escena del arte, sino parece que se hubieran quedado en los 90s o antes, ¿no? Con esas críticas y protestas contra artistas contemporáneos bolivianos. Soy muy laxo en este término. Que supuestamente no hacen arte porque salen en bolas o se hacen tirar sangre encima o qué sé yo. El problema está en realidad en que estas cosas, supuestas performances, han sido superadas por el arte contemporáneo hace más de 4 décadas, ¿no? Pensemos en el accionismo, el body art, incluso ciertas cosas fluxus, ¿no? Esa es, creo, la crítica válida, que para qué demonios hacer cosas que están superadas, que no tienen ninguna relevancia para el arte contemporáneo, ni siquiera como este círculo cerrado del que habla en Metahaven. Pero decir esto no es arte, además citando mal a Arthur Danto, por Dios, o sea, no. Bueno, me estoy alejando del punto, este no es en absoluto el punto, es lo malo de improvisar y estos raps que a veces divagan. Todo el lanzamiento de Home fue un proceso complejo, ambicioso, que fue develando misteriosamente sitios, websites con clips sonoros y GIFs que parecían sugerir la idea de llamar a casa, call home. Obviamente, cuando estás estudiando un doctorado en otro lugar, lo puedes hacer solo por Skype, no por internet. Y eso también es parte de esta canción Home, ¿no? Que Herndon dice que es como una forma de entender esta relación que está creciendo, o madurando, mejor es una traducción más válida, madurando de forma vertiginosa, pero que está todavía en una etapa medio adolescente, ¿no? Que aún no hemos terminado de comprender el poder emocional y personal que tienen estas tecnologías sobre nuestras vidas, ¿no? Que nos pueden desestabilizar, incluso dañarnos. Y justamente en algo muy relacionado con esto de la invasión del espacio privado, esto del fappening, por ejemplo, que sea cual sea la opinión de que uno tenga, es una invasión a un espacio privado, ¿no? Y en una quizás faceta menos frívola, hace poco leía un artículo que hablaban de cómo la Primera Guerra Mundial esencialmente cambió la percepción que la gente tiene de del conflicto bélico, porque hasta este conflicto, antes eran básicamente dos grandes masas, dos grandes países, dos naciones que se iban a enfrentar en un conflicto, ¿no? No había una perspectiva del soldado, ¿no? Que tenía como una perspectiva personal, y que lo que cambió la Primera Guerra Mundial fue, claro, la aparición de artistas que escribían sobre la experiencia en la guerra, que en algún caso hacían cine o hacían, pintaban también, componían, y que todo esto fue como dándonos una visión que no se tenía hasta este conflicto de la guerra. Y me parece que estamos en un momento similar, sobre todo lo digo ahora pensando en los conflictos, por ejemplo, el que sucedió en Israel el agosto pasado, con una escalada de tensión también en las redes sociales, ¿no? Y algo que puede victimizar a ambos bandos también, ¿no? Así subas, o lo mismo ahora, ISIS que sube videos de gente decapitada. Es una forma de violencia que está victimizando sin introducir, digamos, una lógica bélica clásica, ¿no? De conflicto de bombas o disparos. También, y creo que, bueno, ya cortándome porque voy por 10 minutos aquí, creo que esto también va a derivar en un cambio en la forma en la que procesamos o nos relacionamos con la información o los datos de los conflictos, ¿no? Así como sucedió con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, eso todo viene por Holly Herndon y Home y su reflexión sobre la tecnología, por lo que me imagino si han aguantado toda esta cháchara, sospecharán que es un artista interesante, lo es, y les recomiendo que revisen su obra sin ningún reparo. Y tanto que estamos hablando de teclados, los que se tocan y los de los ordenadores, vamos con una banda que se llama Teclado, que en inglés es Keyboard, y desde Nigeria nos van a traer la canción Peaceable World. Así que con Peaceable World de Keyboard, seguimos. is one. Listen to me, in the field of music, I will never leave to live in music. The music is another mom to me. Is that alone? Is that alone? Come in and live in music. Esos eran Keyboard con Peaceable World del disco Hungry Man, relanzado este año, pero es del 78. Un proyecto puntual de dos músicos de sesión que grababan para la EMI, la EMI nigeriana, y tocaron un montón de canciones de Afrofunk, pero que aquí lanzaban este disco bajo este nombre de banda, Keyboard, con un productor italiano, no recuerdo el nombre, y vocalistas invitados que dice en las liner notes que eran estelares. Quizás lo fueron en su momento en el África Occidental, pero hoy en día no son tan célebres. Este disco, Hungry Man, es otro de esos misteriosos reissues de grupos africanos que aparecen hoy en día. En este caso también por un infractor regular, que es Soundwave. Pero bueno, la música que nos presentan es interesante, es un funk sucio, básico, pero que tiene algunos efectos interesantes, como una distorsión en la voz. Está también señalado por una percusión más afrobeat que lo usual, aunque la guitarra es 100% funk James Browniano, ¿no? He escogido Peaceable World porque me parece que es un electrofunk sorprendentemente competente en la mejor onda de Parliament Funkadelic. El disco también tiene canciones como I Wish You Knew, que es un poco pop, y es un descubrimiento en general un poco en la onda de William Onyabor, que apareció hace varios programas por aquí y que ha sido como la sensación afro del año pasado, ¿no? Y bueno, falta de una personalidad descomunal como la de Onyabor, Lo que distingue a Keyboard, a este dúo, es que le dan un rol más protagónico a los vientos de lo que es usual en el funk. Normalmente están como apoyo para repetir un estribillo. Aquí, incluso en la canción que hemos escuchado, hay hasta un solo de trompeta, ¿no? Obviamente también los sintetizadores tenían una centralidad poco común en este tipo de música, que justifica el título, el nombre de la banda, este Keyboard. Y bueno, no hay más información que esta sobre esta banda en la web, pero se puede disfrutar de la música, y sobre todo si es que son fans de estas rarezas rescatadas del afro. Nosotros vamos ahora con algo que no tiene teclados por ninguna parte, es más bien rock and roll de lo más básico, desde Puerto Rico también. Nos llegan los Dávila 666, Dávila 666, con Aunque cambies de cara y Azul y Púrpura. Así que con estas dos canciones, Azul y Púrpura, después de Aunque cambies de cara, de Dávila 666, vamos ahora. Ahí teníamos a Dávila 666 con Aunque cambies de cara primero y después Azul y Púrpura. Dos canciones que elegí porque muestran dos caras que tiene esta interesante banda puertorriqueña y además que están en el disco Puñales, Píldoras y Otras Formas de Entretenerse del 2007, un gran título. Y que solían presentarse como Los Menudo en Drogas, un apodo que una vez lo escucha uno no necesita ser un adivino para saber cómo suena esta banda. Y bueno, Dávila 666 hacen un garage rock despatarrado que tiene ese barniz punk de grupos relativamente contemporáneos suyos como los Black Lips o Jay Retard. Son un sexteto que tiene una propuesta simple, sin demasiados rodeos, distorsión, ritmos anfetamínicos, agujas en rojo, gritos. Una combinación tan divertida como podríamos decir imbuida de un espíritu original del rock, ¿no? Y fueron una de las bandas que reavivaron la escena independiente de Puerto Rico. Y además la que mejor ha aprovechado la proyección internacional. Son bastante conocidos en Estados Unidos y en general fuera de Puerto Rico. Pero al margen de ese valor, como podríamos decir, catalizadores generacionales, algo similar a lo que sucede con Congelador, que tuvimos aquí hace un par de semanas atrás. Recuerdan el rock visceral de los Stooges, de los Saints, de los Sonics. Pero tienen también un gustito por las armonías vocales, como hemos escuchado justamente en Azul y Púrpura, que era medio romanticona incluso, ¿no? También se los puede conectar con la tradición continental del garage rock sesentero, ¿no? Una línea hereditaria que va, evidentemente, hasta los Psychos, los Ovnis, los Yakis, los Yorks. Y que comenzaron a recuperarse también a mediados de la década pasada, así que no me sorprendería saber que también eran parte de la inspiración de estos Dávila. Hay algunas canciones en este disco como Puñales que le hacen honor a este demoníaco nombre con un órgano así sacado de una película de Vincent Price. Hay Drones, como hemos escuchado en Aunque cambies de cara, que recuerdan un poco a los Spaceman 3 o a los Jesus and Mary Chain, que son una confesa influencia de la banda. Esta canción que también hemos escuchado, Azul y Púrpura, que es una balada sobre corazones rotos también. Aunque tienen una percusión por lo general esquemática y coros de girl groups sesenteros, siempre está el elemento de la guitarra, esta derrapante y súper agresiva, ¿no? Que a pesar de ser un recurso tan elemental, es lo suficientemente rico como para librarlos de acusaciones de reaccionarios o de arrimados a la moda, ¿no? Como a principios de la década pasada sucedió con todas estas bandas tipo The Vines o The Hives, que en realidad no tenían ningún mérito alguno, ¿no? Pero el caso de los Dávila, con un poco esta intención de meter más armonías o de hacer cosas más ruidistas, rompen esa posibilidad. Estaban activos desde el 2005, este es su primer lanzamiento. Que fue tan exitoso que se reeditó el 2008 como Dávila 666 en los Estados Unidos. Han sacado un disco más, Tan Bajo, del 2011, que realzaba un poco su lado pop por encima del ruidismo, pero han crecido de forma tan vertiginosa que deben ser una de las bandas de indie latino de perfil más alto en los Estados Unidos hoy. Son parte de Vice Records también, la prensa alternativa, y bueno, con esto quiero decir Pitchfork, Spin, Club Fonograma, los bancan siempre, están de su lado, los aman y les hacen buena reseña siempre. Pero lamentablemente se separaron, ¿no? Algo que también puede parecer lógico en esa progresión tan de nuevo de vértigo, pues claro, era casi estereotípico una separación, aunque lo estén tomando como un parón temporal. Este año, por ejemplo, el vocalista AJ Dávila ha formado una nueva banda solista y ha publicado un muy buen debut que se titula Terror Amor, y que es como una evolución natural del sonido de Dávila, ¿no? Y además AJ se da el lujo de invitar a un montón de celebridades del indie local, ¿no? Aparecen Juan Cirerol, Alex and Wanter, Selma Shore, pero también amigos internacionales como Cole Alexander de los Black Lips, con los que han girado los Dávila 666 en Estados Unidos. Otros miembros del septeto han reactivado viejas bandas como Las Ardillas, que tenían antes de formar parte de Dávila 666, o han intentado incursionar en el hip hop. Hay uno, y creo que son los de The White Staying Alive, me parece, alguno de ellos, puede ser, no lo sé. Pero hay uno que está haciendo hip hop seguro. Y bueno, todavía no se sabe si es el final de la banda, así que no le podemos poner la lápida todavía. Pero quedan este puñado de discos y canciones divertidas, importantes históricamente por haber alumbrado a grupos como Los Vigilantes o Las Robertas de este garage rock centroamericano. Y también ricas desde perspectivas ya un poco más teóricas o críticas, como para estudiarlas como manifestaciones del espíritu adolescente en el rock and roll y parte de una tradición ya demasiado extensa como para querer tocarla ahora cuando estamos sobre los 7 minutos de bla bla bla. Así que volvemos mejor al programa ahora con un retorno en el tiempo para escuchar a una banda que comenzó como los Dávila 666 haciendo rock and roll energético, pero que luego se desviaron hacia la psicodelia, por la que son mejor conocidos. Hablamos de Love, esta banda angelina que nos presenta She Comes in Colors. Así que con She Comes in Colors de Love, seguimos. A thought in my head, I think, of something to do. Expressions tell everything. I see one on you. Whoa, whoa, whoa, whoa. My love, she comes in colors. You can tell her from the clothes she wears. When I was invisible, I needed no light. You saw right through me, you said. Was I out of sight? Whoa, whoa, whoa, whoa. My love, she comes in colors. You can tell her from the clothes she wears. She comes in colors. You can tell her from the clothes she wears. Can tell her from the clothes she wears. When I fell right down. I looked for you everywhere, till I'm not around. Whoa, whoa, whoa, whoa, my love, she comes in colors. You can tell her from the clothes she wears. Esos eran Love con She Comes in Colors, del segundo disco de esta banda, Da Capo, del 66. Love son una banda liderada, podemos decir, por uno de estos muchos personajes legendariamente arruinados del rock, como Arthur Lee, que, bueno, perfil que cumplen también Syd Barrett y, por supuesto, el egregio Sly Stone, contemporáneos de Russell. Digo, de Lee, me estoy confundiendo, de Arthur. Arthur Lee es el de Love. Una banda que, siendo honestos y fríos, están un poco sobrevalorados. Este disco, por ejemplo, Da Capo, yo al menos no lo encuentro tan rompedor como suele ser su reputación, ni nada, ¿no? Forever Changes, en cambio, el disco siguiente que salió después de este, es más bonito y tiene un par de ideas interesantes, pero hablaremos de él cuando aparezca por el programa. Concentrémonos más bien en este Da Capo, que es la transición de un primer disco de rock and roll con raíces R&B muy onda Rolling Stones, como también podríamos decir parecido a los Dávila 666, hacía un registro más basado en figuras acústicas, ¿no? Con arreglos algo más sofisticados, cuerdas, juegos armónicos. Hay un contraste radical entre el rock bluseado y potente de su debut y lo que prefigura, de cierto modo, Forever Changes del 67. Bueno, el debut también era del 66, así que era una banda que estaba cambiando con una rapidez enorme. Y eso, bueno, estoy yo creo hoy con ganas de dar palos gratis. Normalmente se suele hablar muy bien de los Beatles, como que han evolucionado enormemente en 10 años. Hay bandas que han dado saltos similares en periodos más pequeños, un año y medio. Pero bueno, ya. En realidad, tampoco es que este disco sea una maravilla, ya lo hemos dicho, ¿no? Hasta que aparece justo esta canción, She Comes in Colors, no hay nada tan llamativo en el mismo, ¿no? Es beat, es rock and roll, sin más. Esta es la única canción que para mí realmente sobresale en el álbum, ¿no? Es una especie de balada folk con toques psicodélicos. Tan sintética en esta fusión, tan perfecta, si me permito usar el término, que ha sido plagiada a pedazos y entera por todo el mundo, ¿no? Las guitarras por todas estas bandas noventeras, como los Last, como los Stone Roses, los mismos Oasis, los Stones, al mismo tiempo que habían, que casi se citaba esta canción, hicieron She's a Rainbow, que es un plagio, pero del tamaño de una casa. Y bueno, hasta Beautiful Stranger de Madonna, que es seguramente la primera canción que se les vino a la mente cuando llega el estribillo con esa flauta travesera, ¿no? Es como que esto tiene que ser un sample, ¿no? No, no, es un plagio que la misma Madonna ha desmentido diciendo, ah, no, yo ni conozco a Love. Sí, seguro. Y bueno, eso de She Comes in Colors es una metáfora de lo más pedestre para describir una chica que se vestía de forma colorida. Sin embargo, tiene su belleza, ¿no? Y esta jerga tan típicamente hippie que usa la canción tiene gracia a medio siglo de distancia y de cierta forma es enternecedora también, ¿no? Hay otras canciones, bueno, otra canción famosa de, para no extendernos de más en este disco es Seven and Seven Is, que se entiende que por su brevedad y el estallido energético que representa en el, haya sido influencia de los Ramones, que la coverearon para un disco que tienen de, dedicado justamente a bandas que los influyeron. Lamentablemente es, no destacan tampoco de, en las otras canciones, es un disco muy de época. Que sí, ya se avizoraba esa influencia múltiple del folk, del R&B, algo de pop. Pero no estaban del todo, digamos, coaguladas, ¿no? Es un disco corto, excepto la última canción, Revelation, de casi 20 minutos, ¿no? Que tiene algo de intensidad, cambios imprevisibles de estilo y de tono, pero que no es nada del otro mundo, ¿no? Es una jam en la que meten un solo de guitarra española que luego se robaron los Doors. Que es más, comenzaron con la vítola de Pobres Imitadores de Arthur Lee y de Love, ¿no? Y que eso es lo más cerca que van a estar de aparecer aquí, además, ¿no? Así que... Bueno, hablando de eso, vámonos mejor despidiendo con el retorno al hip hop. Después de casi 2 meses habíamos tenido un programa, el del número 100, de hecho, una celebración que... Pasamos puro hip hop, 1 hora y media de hip hop. Así que tomamos un par de semanas que se convirtieron en un par de meses casi de descanso. Y ahora volvemos con Mobb Deep, este dúo neoyorquino que nos presentan la canción Eye for an Eye, que tiene además la participación de dos luminarias como son Nas y Raekwon, The Chef. Así que con Eye for an Eye, Your Beef is Mine, de Mobb Deep con Nas y Raekwon. Ahora. From the beginning at the top of the list. Know what I mean? Half situation like this. Another war story from a thirsty young hustler. Won't trust her, I'd rather bust her and leave you caught for the cops to discover. Well, I be bipping in the Range Rover. Hold you well like Liberace. You watch me while Jake's trying to knock me and lock me. But I be on the low sipping Asti Spumante. Niggas try to creep on the side of my teeth. Stuck the heat through the window, rock their ass to sleep over a 3-pack. Was a small thing, really, yeah. But keep letting them small things slide and be a failure. If I'm out of town, one of my crew will take care of you. The world is ours, and your team's inferior. You wanna bust caps, I get all up in your area. Kidnapping children make the situation scarier. Life is a gamble, we scramble for money. I might crack a smile, but ain't a damn thing funny. I'm caught up in the dirt where your hands get muddy. Plus the outcome turns out to be lovely. Got cheese in my pocket, hit off my main squeeze. Push back the sunroof, let the cold air breeze through the butter soft leather upholstery. But mostly, keep the gag closely, cause niggas wanna toast me. Hey yo, I gotta get mines, no matter what the consequences. Counting my blessings out of my weapons. Cop out the gat and let my knife laid up in a jacuzzi, sipping bubbly with my fingers on the Uzi. Try to infiltrate my fork, get caught dead up in New York. My brain is back with criminal thoughts. Get your life lost, never found again, my friend. Mission completed, watch you drop in less than 10. On my road to the riches, hitting snitches off with mad stitches. Your last rest, the place to be your ditch, kid. No one can stop me, try your style sloppy. You wanna be me, you're just an imitation copy. My theme is all about making the green, living up in luxury, pushing fat whips to live comfortably. The time goes by, and I for an eye. We in this together, son, your beef is mine. So long as the sunshine can light up the sky. We in this together, son, your beef is mine. A drug dealer's dream, stash cream, keys on a triple beam, 500 a cell green, 95 nickel gleam, condominium, thug dressed like a gentleman, tailor-made ostrich, Chanel for my women friend, murdering, numbers on your head while I'm burglaring, shanking, serving them, what's up to all my niggas swerving in New York metropolis. The bridge brings apocalypse, shoot at the clouds, feels like the whole Holy Beast is watching us. Madman, my sanity is going like an hourglass. Gun inside my bad hand, I slice trying to bag grams. I got hoes that used to milk you, niggas who could've killed you. It's down with my ill crew of psychos. Nas Escobar moving on your weak production, pumping corruption in the third world, we just bustin'. Hold up bustin'. And analyze the wildcats, sling cracks, they swinging axe. The new routines, be my eyes blacks, playing corners, glancing all up in your cornea. Cornea, seen cats snatch money's upon ya, but late night, candlelight, fiend with a crack right. It's only right, feeling higher than an airplane, right? Word, yo, I wanna get this money, then blow. Take my time, blast a nine if you're front, you go. Sip beers, the German ones, hand my guns, the sons. Shallon and Queensbridge, we robbing niggas for fun. But still, write my will, I tell my seeds, then build. Mahalia, sing a tale, but the real, we still kill. As time goes by, an eye for an eye. We in this together, son, your beef is mine. So long as the sun shines, the light up the skies, we in this together, son, your beef is mine. As time goes by, an eye for an eye. We in this together, son, your beef is mine. So long as the sunshine can light up the skies, we in this together, son, your beef is mine. It's mine. Lay back, word out, just bless them with the bulletproof. More beat, Nas, chef creation for your nation, yeah. Esos eran Mobb Deep con Nas y Raekwon the Chef, con la canción Eye for an Eye, Your Beef is Mine, del disco The Infamous del 95, el segundo de este dúo Mobb Deep, un clásico del hip hop noventero y de este dúo también de hip hop hardcore de la costa este, quizás su mejor disco. Un dúo que además fue parte central de la disputa entre las dos costas de los Estados Unidos, la este y la oeste, obviamente. Eran enemigos predilectos de Tupac Shakur, con el que se mandaban en cada disco un par de recaditos en forma de canción. Y tenían al menos esta pinta de gangsters. En su primera visita a Def Jam Records le dispararon a uno de los oficiales de A&R. Pero no eran tan gangsters como decían, en realidad se conocieron en la escuela de diseño de Nueva York como estudiantes, o sea que tampoco es que hayan sido compadres vendiendo heroína o crack o algo así. El debut del grupo fue un fracaso, contó con productores famosos como DJ Premier, pero no les fue nada bien. Lo lanzaron en el 93, ahora no recuerdo, algo de Juveniles, no recuerdo el título exacto. Así que decidieron autoproducirse su segundo álbum y Se nota que es muy de un lugar y una época específicos, Nueva York en 1990, el periodo que va del 93 al 96 mejor, con esos loops de piano, la distorsión profunda, beats contundentes, los hi-hats esos de ahí siempre presentes, que estaban muy en boga en Nueva York en este tiempo. No hay que recordar a Wu-Tang Clan con 36 Chambers, también Illmatic, pero que aquí alcanzan un nivel de abstracción superior, ¿no? Que también tiene que ver con el hecho de que estos dos discos hayan sido editados un par de años antes. Y en específico la canción que hemos escuchado, que cuenta con la participación tanto de Nas como de Raekwon. Raekwon parte de Wu-Tang Clan, Nas el autor de Illmatic. Todo el disco se puede ver como una cumbre de las potencias, porque participan Nas, Raekwon, Ghostface Killah, también de Wu-Tang Clan, Q-Tip de A Tribe Called Quest, que es casi un tercer miembro del dúo, un tercer miembro de Mobb Deep. Y es un gran disco, ¿no? Con canciones como Give Up the Goods, no tiene nada de comedia, al contrario, Back to the Streets se estrella contra ese hip hop fiestero que habla de fumar marihuana y alucines P-Funk espaciales que nada que ver. Tienen beats duros y metálicos que suenan a jazz clásico, pero son un poco más secos, en especial en la canción Temperatures Rising, por ejemplo. Hay algún momento Shaolin Soul como Right Back At Ya, pero lo que para mí además es casi superlativa es Cradle to the Grave, que tiene un dramatismo y un arte narrativo excepcionales, ¿no? Es el mejor cuento que he escuchado en mucho tiempo, así que vayan y escuchen Cradle to the Grave de Mobb Deep, que lo hubiera pasado, pero no sé por qué no lo hice. Y bueno, por todas esas virtudes, fue un disco muy bien recibido en su momento y que con el tiempo se ha consagrado como una obra maestra del hip hop en general y obviamente también de este dúo. Y con esto hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos. Ya saben que está ahí el blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar los 109 programas para escucharlos en streaming, bajarlos en MP3 si lo desean, y una plataforma perfecta para interactuarse haciendo pedidos, dejando saludos, comentarios, sugerencias, reclamos y cualquier cosa que se pueda introducir en este tipo de soporte, ¿no? Gracias por todo, por escuchar el programa, por acompañarnos ya sea durante un par de semanas o meses o años desde la música que escuchan todos, difundir el programa y todo lo que hacen que le da sentido a este esfuerzo. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.